Los Ángeles. Me encuentro tan solo en mi habitación, repasando los recuerdos de lo que hicimos tú y yo. Traigo la camisa de la última vez, impregnada el perfume de tu aroma y de tu piel. Dime si fue necesario todo lo que hicimos. Cuando el precio no se hace el amor, ni se finge cariño, oh no. Dime qué ganaste con dejarme enamorado, ignorando este amor que te di. Dime tú qué has ganado. Dime si fue necesario todo lo que hicimos. Cuando el precio no se hace el amor, ni se finge cariño, oh no. ¿Qué ganaste con dejarme enamorado? Ignorando este amor que te di, dime tú qué has ganado. La última vez que te entregaste a mí, me dijiste tantas veces, a tu lado soy feliz. Y ahora me encuentro que vuelves con él, te has ganado su cariño y olvidaste ya mi piel. Dime si fue necesario todo lo que hicimos. Por desprecio no se hace el amor, ni se finge cariño, oh no. Dime qué ganaste con dejarme enamorado, ignorando este amor que te di. Dime tú qué has ganado. Dime si fue necesario todo lo que hicimos. Por despecho no se hace el amor, ni se finge cariño, oh no. Dime qué ganaste con dejarme enamorado, ignorando este amor que te di. Dime tú qué has ganado.